En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Aquí estamos, para algunos todavía mañana es festivo, para otros afortunadamente esto ha acabado ya. Programa, como siempre, en Semana Santa especial con temáticas próximas a las festividades que estamos viviendo, que se acaban de vivir, y otros asuntos que trataremos en la tertulia Zona Cero. Además, también exploraremos los miedos y las mentiras a las que se enfrenta el ser humano en la sección Un Mundo Feliz. Comenzamos aquí, vamos ya con nuestros contenidos. Y vamos a hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de la radio, en Semana Santa. Vamos a hablar un poquito de la Sabana Santa con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sí, es un misterio que ya sabes que tiene mucha tela. Sí. Y cada año vuelve a salir por Semana Santa, y en esta ocasión para tratar de desentrañar un misterio forense. Y es si, cómo fue crucificado Jesucristo, o por lo menos cómo fue crucificado el hombre de la Sabana Santa. Y las últimas investigaciones dicen que no sería haciendo la forma de la T típica que vemos en el arte, sino en forma de I, es decir, con los brazos por encima de la cabeza. Y eso es lo que se ha deducido a partir de la posición. A partir de la Sabana Santa. Pues vamos a profundizar en esa noticia, como profundizaremos en otra que ha dado muchísimo que hablar. Las imágenes son espectaculares. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Las imágenes se muestran a uno, no, ni a 10 tampoco, a 100 posiblemente no, búfalos huyendo del parque de Yellowstone, el más grande del mundo. Dicen que además el volcán, porque hay un volcán debajo del parque, que si estalla puede provocar el fin de todo esto en lo que estamos, lo que tanto y tanto deseamos. Bueno, provocaría el final de esto, me imagino que el comienzo de algo nuevo, ¿no? Pero sí, lo cierto es que las imágenes son espectaculares, las hemos colgado ya en los diferentes foros de Facebook, ahora más adelante lo diremos, pero lo cierto es que se ve una manada de bisontes de un tamaño descomunal que van literalmente, o aparentemente salen huyendo de este parque, tremendo parque de Yellowstone. Y bueno, pues ya ha dado pie a todo tipo de encendidas polémicas, ¿no? Desde si es el oso Yogi el que nos está espantando, hasta si en un momento determinado es ese sexto sentido que tienen los animales el que está haciendo que huyan, en previsión de que ese megavolcán en un momento determinado pueda explotar. Las imágenes son desde luego espectaculares. Como espectaculares, una de las informaciones que trae Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. Que me ha parecido interesantísimo, porque a partir de ahora esto que se dice, este tiene cara a pánfilo, bueno, pues es verdad, seguramente hay un pánfilo detrás. Sí, bueno, esto es lo que pretende un equipo de investigadores de la República Checa, que acaba de publicar una, entre comillas, investigación sobre la relación entre la forma del rostro y los niveles de inteligencia, que yo creo que va a dar mucho que hablar y va a hacer que muchos oyentes se pongan inmediatamente delante del espejo. ¿Te acuerdas en tiempos pasados, en el siglo XIX, tuvo muchísima repercusión uno de los primeros criminólogos en las teorías del Lombroso, cuando se hablaba de si tiene la nariz de tal forma, posiblemente es asesino, si tiene el entrecejo marcado y no se afeita y se le unen las cejas, pues eso posiblemente es asesino? Esto en cierto modo lo que viene es a defender que la cara es el espejo del alma. Sí, y es algo que probablemente muchos oyentes creerán, porque ¿cuántas veces escuchamos en una conversación rutinaria eso de este tiene cara de buena persona o tiene cara de mala persona? Pues sí. Aunque también dicen que las apariencias engañan. Desde luego, la apariencia nunca es sincera, Manuel. Basta mirarte a ti. ¿Verdad que sí? Hoy tengo cara tonto. Y hoy la apariencia no es sincera. Claro. Y detrás se esconde alguien que... Ya hablaremos después tú y yo. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre un descubrimiento que se ha efectuado en un cementerio y que nos habla de una enfermedad que sufrían nuestros antepasados y que sufrimos nosotros cada vez más, y que está muy relacionado con la vida moderna, pero este estudio lo que viene a demostrar es que también está relacionado con el ser humano, sin necesidad de que tomemos tanta cafeína como estoy haciendo yo. Pues sí, fíjate, la arteriosclerosis, que parece una enfermedad moderna, que nos dicen que hay factores de riesgo, que no hay que fumar, que tienes que tener cuidado con lo que comes, que si la hipertensión, que si la obesidad, y ahora resulta que un equipo de arqueólogos británicos ha descubierto unos esqueletos, y esos esqueletos de hace muchos miles de años ya tenían arteriosclerosis. Bueno, pues todas estas informaciones y muchas otras que os vamos a desayunar desde ya mismo en La Rosa de los Vientos esta madrugada. La Zona Cero.

un latigazo por toda la columna vertebral cuando puedes tener entre tus manos una pluma del arcángel Gabriel. O el prepucio de Jesús, que también está los, en los muchos. No, hombre, pero que ya tenía alguno, pero... Y el himen de las 21.000 vírgenes. Sí, sí, sí. Pues también un suspiro de San José. Y bueno, otro... Oye, ¿y eso cómo es? Claro, ¿cómo es un suspiro? Ay... Una cosa así, pero una botella, pues la botella. Bueno, ese es un tema precioso, el de las reliquias y el tráfico de reliquias que existió en la Edad Media. Sí, y las lo curioso es ahora, yo no lo sabía, hay reliquias de Juan Pablo II que están ahora mismo, por ejemplo, venerándose en México. Entonces hay, están haciendo un viaje, están rodando. Exacto, de sangre que se extrajo en el momento en que murió, y luego también hay parte de la sangre cuando tuvo el atentado, que queda en un trozo de tela. Entonces ese tipo de reliquias se están venerando ahora mismo, para que veamos, bueno, próximo a la sí, que continúa. Y continúa. Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Lorenzo Fernández. Muy buenas, Lorenzo. Muy buenas. Muy malas. Y hasta luego. No, porque es el único que salvo, porque a la hoguera mandó a estos dos. Sí, ¿no? Bueno, pues nada. A Juan José Chizorro y a Manuel Carballal. Venga, que vamos buenas noches también para ti. Yo sin indulto. Que Dios te bendiga. Sí, ya, seguro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. A partir de este momento, elija usted. Lo que va a escuchar no le dejará indiferente y le producirá un profundo rechazo, por no decir que asco, hacia la especie humana o hacia algunos de sus miembros. Por otro lado, es necesario hablar de ello. Lo dicho, puede apagar la radio o puede escuchar con atención. Usted decide. ¿Se ha quedado con nosotros? Pues vamos a ello. Un mundo feliz. Allá donde miremos encontramos lo mismo. Millones de niños, gitanos, polacos, homosexuales, judíos murieron exterminados en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. O el mayor genocidio que se recuerda. Los diferentes, los pobres y los enemigos de la raza aria fueron aniquilados. Han pasado 75 años. Parece que ocurrió hace mucho y muy lejos, pero ocurrió aquí al lado. Y no hace tanto. El ser humano sigue tropezando con la misma piedra. Ayer fue en Alemania. Y de entre todos los campos de concentración, hoy vamos a centrarnos en uno, en el de Ravensbrück. Allí las víctimas fueron mujeres. A este campo de concentración llegaban todos los días cientos de ellas, hacinadas en trenes de la muerte. Por el también llamado Puente de los Cuervos pasaron 132.000. La periodista Mónica González ha estudiado sus testimonios, los de allí y los de otros campos de concentración, sus voces, lo que vieron sus ojos, ella misma nos lo cuenta. No solamente en este campo de Ravensbrück, sino evidentemente el de Auschwitz-Birkenau, en donde procedía también el famoso doctor Mengele, doctor Muerte. Pero algo importante no es ya lo que hizo el doctor Muerte, que era gravísimo, sino lo que también perpetró una de las guardianas nazis, que fue María Mandel, que realizó multitud de experimentaciones, como tú decías, científicas y ginecológicas. Lo que hacían estas mujeres era utilizar a las personas, a los prisioneros, como cobayas humanas. Les amputaban las piernas y se las volvían a coser para ver cómo cicatrizaba supuestamente la pierna. Les cortaban los globos del ojo. Les hacían auténticas perrerías con tal de saber si es posible que el ser humano aguantase, o el tiempo que aguantase, este tipo de dolor. Que la historia que hoy contamos no la olvidaréis. Los que estuvieron en algún campo de concentración no lo pueden ya contar. La mayoría murió durante los experimentos a los que fueron sometidos. Los que quedaron con vida fueron exterminados cuando llegó la solución final. En la resistencia, en Francia, había una mujer nacida en España. Luchaba contra la ocupación. Su casa era el enlace entre muchos de los que intentaban que los nazis no los dominaran. Servía de enlace entre ellos, pero la Gestapo le atrapó. La policía secreta alemana dio con ella. Fue detenida en 1943. La conducieron a Limoges y de allí subió a un tren. Llegó junto a otras miles de mujeres, 400 eran españolas. Le despojaron de su nombre, le dieron un número. Desde ese momento sería la presa 27.534. Perdió la juventud, lo perdió todo, pero su dignidad y su recuerdo no. Es Neus Català. No fui yo sola, éramos miles de mujeres. Los campos de las mujeres éramos terribles. Las que iban a trabajar, pues ya sabían lo que les tocaba, pero las que no teníamos un sitio fijo aún, teníamos mucho miedo. A la enfermería no hay que ir ni con fiebre. Pues hacían experimentos. Y a los niños, cuando nacían, los tiraban a la pared de un golpe de la cabeza y nos agarraban el niño, o lo ahogaban en el cubo de agua. Ahí era un padecimiento continuo. Y el peligro de muerte todos los días. Es esto lo que no me quiero acordar. Porque padecimos demasiado. Que me pegaron. Me dejaron el cuerpo azul. Si no se vive, no se puede ver. Fuimos los últimos a ser liberados. Estaba contenta por los demás, pero yo no sentí nada. Nada, lo que dice nada. Me quedé, no sé, vacía, ¿no? La prisionera se convirtió en superviviente. Hoy, octogenaria, aún recuerda todo lo que ocurrió. Dante describió el infierno. La realidad es peor. Neus lo vivió. La periodista Mónica González, autora de un reportaje sobre las prisioneras españolas en los campos de concentración nazis en la revista Historia de Iberia Vieja, ha recopilado estos testimonios. Quedó horrorizada. Recuerda que cuando Neus llegó a Ravensbrück, vio como una presa era arrastrada por el suelo. La golpeaban. Sus captores se quejaban de que no respondía a sus órdenes, y es que estaba muerta, no había resistido. Cada vez que se echaba a dormir, Neus quería que su sueño se hiciera realidad. Pero otra vez se despertaba a mitad de la pesadilla. Era Ravensbrück. Allí estaba. Nos lo recuerda Mónica González. Era un centro de internamiento frío, con barracones hechos de madera, hacinadas completamente. Había veintenas de mujeres apiladas unas sobre otras en cada una de estos barracones, y lo que sufrieron fueron no solamente las humillaciones verbales por parte de los guardianes y guardianas nazis de los campos de concentración, sino sobre todo el tema del hambre, el tema psicológico, esas consignas que les hacían gritar, cantar continuamente, y evidentemente, y algo brutal desde mi punto de vista, que fueron las palizas a las que fueron perpetradas y vejadas estas mujeres. Todas formaban parte de los crueles experimentos en nazis. En realidad, la ley que Hitler usó como abrigo para su locura data de 1933. Era la ley de prevención de descendencia con enfermedades hereditarias, así la llamó. Los médicos fueron obligados a realizar las operaciones de esterilización que ordenaban los mandos. Se establecieron cuotas, obligaciones. Las víctimas eran pobres, enfermos mentales, sordos. En realidad, las víctimas eran todos aquellos que no entraran dentro del paradigma que defendía Hitler. También se esterilizó a los llamados haraganes y lo que el poder nazi llamaba débiles. Solo deberían quedar los que eran de raza aria, su raza perfecta. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso de la ley se reactivó. A partir de entonces, las víctimas no solo eran los indiferentes, también los que pensaban de otro modo. Se empezó a usar el término higiene racional. Más de 400.000 personas fueron esterilizadas, 70.000 fueron asesinadas. Experimentar con los seres humanos como si fueran cobayas, convertir la ciencia en una excusa para matar, para torturar, para quitarse de en medio a enemigos, a los distintos y especialmente a las principales víctimas de aquella locura, a las mujeres. De hecho, utilizaban el mismo utensilio para examinar no solamente a una presa, sino a todas las reas que había en el campo de concentración, y aquellas que estaban embarazadas tenían poca, por no decir que ninguna esperanza de siquiera sobrevivir. A todo ese grupo que perteneció en Neus Catalá les pusieron además una inyección para eliminarles la menstruación, con la excusa, decían los nazis, de que serían mucho más productivas. Evidentemente no era ese motivo. Los nazis lo que querían era que no diese la luz a ningún niño de aquella raza, entre comillas, inferior a los que pertenecían, en este caso Neus Catalá y demás compañeras. De hecho, una cosa que describía muy bien Neus en uno de sus libros era que los bebés que nacían en aquellos campos de concentración, que muchas veces eran hijos de los propios guardianes porque las violaban, eran automáticamente exterminados. Y cuando digo exterminados, significa que los lanzaban a la cámara de gas, o los ahogaban en un cubo de agua, o los tiraban contra un muro, o de alguna manera los descoyunturaban, o los destrozaban a palos y les hacían completamente vejaciones, sobre todo algo importante, que es lo que es peor aún, no solamente matar a estos niños, sino que lo hacían delante de sus madres que acababan de parirles. ¿Y ahora qué? Y es que no solo tenemos que mirar a Alemania. Nos situamos en 1921. Antes de que se le ocurriera a Hitler, se produjo una campaña nacional de eugenesia que se implementó en 33 estados de los Estados Unidos. Sordos, ciegos, esquizofrénicos, indios, afroamericanos. Más de 70.000 personas fueron esterilizadas. El poder presumió de ello. Lo veían como un logro y la población cayó. Durante los juicios de Nuremberg, los médicos nazis dijeron que todo lo habían aprendido de las normas de los Estados Unidos. El rosa de la luna que anunciaba... Y es que el nazismo no empezó entonces, ni acabó entonces. El periodista Miguel Pedrero ha buscado en cosas que pasan hoy que en realidad son herencia de aquellos tiempos. Se ha blanqueado el origen, pero la realidad es la que es. Muchas de las formas de poder económico y político de entonces se propusieron por el poder nazi y continúan hoy. Gran parte de los sistemas de seguridad también, demasiadas cosas. E incluso a nivel científico, el hombre no hubiera logrado muchas de sus conquistas de no ser por este proyecto que nos presenta Miguel Pedrero. Un proyecto secreto denominado Proyecto Pisapapeles. Su finalidad consistía en borrar el pasado nazi de prominentes militares, espías y, sobre todo, científicos nazis que terminaron trabajando a las órdenes de la CIA. Y, curiosamente, tres de estos personajes, algunos de ellos militantes de las SS y que tuvieron una importancia capital en el desarrollo de la maquinaria de guerra nazi, pues acabaron siendo los responsables, nada más y nada menos, de que el hombre llegara a la luna. Nos podemos asustar, escandalizar, pero la realidad es la realidad, aunque entre a formar parte de la historia con letra pequeña. Y muchos de esos militares que pasaron por el proyecto Pisapapeles y acabaron trabajando para el ejército de los Estados Unidos eran militares, ingenieros especializados en guerra biológica y bacteriológica, ¿no? Es más, incluso algunos de ellos fueron en cierta medida los responsables de la solución final, es decir, del asesinato en la cámara de gas, en las cámaras de gas de más de 6 millones de judíos, ¿no? Es en esta época precisamente cuando se realizan una serie de experimentos con una serie de conejillos de indias, entre comillas, en estaciones de tren, en hospitales, en cárceles, incluso en colegios, todo ello, obviamente, sin su consentimiento, ¿no? Para ver cómo reaccionaban la población, en este caso, pues, los alumnos de estas escuelas, los enfermos de los hospitales, la gente de las cárceles, pues a determinados elementos químicos, ¿no? Conozcamos ahora la historia de uno de esos nazis a los que se le limpió el historial. Se llamaba Klaus Barbie, era conocido como el carnicero de Lyon, el jefe de la Gestapo en esta ciudad durante la ocupación de Francia por los nazis. Él fue el responsable de la muerte por tortura del líder de la resistencia en Francia, a la que pertenecía nuestra Neus Catalá. Se integró en los llamados ejércitos secretos de la CIA en Europa, los llamados Stay Behind, pero su historial acabó por salir a la luz. No importó, sus nuevos jefes decidieron esconderle y encomendarle una nueva misión. Se iría a América del Sur, ahí había trabajo que hacer y había que hacerlo de forma discreta. Nadie le reconocería, nadie sabría quién era. Se escondió en Bolivia, donde nadie sabía que en realidad era el carnicero de Lyon, pero hoy sabemos que fue el director de operaciones de la Operación Cóndor. No fue hasta 1992 cuando aparecieron los papeles y documentos que lo inculpaban a él y a miles más como él. Su objetivo estaba claro: organizar golpes de Estado y dictaduras en diferentes países de América y colocar al frente de estos nuevos gobiernos, sumisos con el poder norteamericano, a personas que solo se diferenciaran de los nazis en el uniforme y en el jefe al que servían. Durante aquellos años en Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, 400.000 personas sufrieron torturas, murieron 50.000 asesinadas y más de 30.000 desaparecieron. La Operación Cóndor se pone en marcha en los años finales de los 60, principios de los 70, y está coordinada fundamentalmente por los servicios de inteligencia chilenos, aunque también participaron otros servicios de inteligencia, ¿no? Y con el paso de los años se fueron incorporando otros servicios de espionaje, sobre todo de dictaduras, ¿no? Dictaduras en Latinoamérica que florecieron en los años 60, 70 y 80, financiadas y apoyadas por Estados Unidos. Os hablaremos de uno de aquellos hijos de la Operación Cóndor. Se llamaba Alberto Fujimori. Se educó en Francia y en Estados Unidos. Su mano izquierda fue el responsable del grupo Colina, acusado de ser un grupo destinado al genocidio. Era el líder de los servicios de inteligencia del país de Perú. Había participado en las dictaduras que formaban parte de la Operación Cóndor y tuvo formación militar en la llamada Escuela de las Américas, una organización de la CIA en la que también se educaron muchos de los líderes de la Operación Cóndor. El propio Pinochet lo había encumbrado en su momento. Klaus Barbie también estuvo ahí. Fujimori ganó las elecciones, se tomó el poder, después dio un autogolpe de Estado. Su vida fue paralela a la de Hitler. En 1995 llevó a cabo un proyecto que se asemeja mucho al que llevó a cabo el dictador alemán. Era un proyecto de eugenesia, le llamó Ley General de Población. La ONU le felicitó por sus políticas, la Organización Mundial de la Salud también, el Banco Mundial hizo lo propio, pero la realidad es la realidad. Ese proyecto de control de la natalidad se centró en regiones indígenas, en zonas pobres. Allí hablaban quechua, aymara, amazónico, pero las mujeres hablaban y contaron las barbaridades a las que fueron sometidas. Me han amarrado con tanto que pataleaba, gritaba, y yo le dije: doctora, no sé qué cosa me hicieron, ¿por qué me cortaron esto? Recién me dice: digan al presidente Alberto Fujimori, gracias, digan, para que ya no tengan más. Agradezcan al Alberto Fujimori. Los médicos recorrieron las zonas pobres e indígenas, fueron las únicas a las que acudían los enviados por Fujimori. Era lo único que les interesaba. Se coaccionó a enfermeros y médicos para que hicieran cuantas más esterilizaciones, mejor. En total se efectuaron más de 400.000 operaciones, 375.000 a mujeres, pero también hubo 18.000 hombres. Aparentemente, solo iban a ser revisiones comunes. Las operaciones se realizaron sin asepsia, sin control de anestesia. Se les cortaba las trompas de Falopio, se les extirpaba el útero, se engañó a las víctimas. No sabían nada de lo que les iba a ocurrir. Algunas quedaron heridas de por vida, otras murieron. Fue un proceso de limpieza étnico brutal, un brutal genocidio que ocurrió ayer. La política de control de natalidad no era una política, era un ataque contra ellas por ser pobres, por ser indígenas, por ser menos. Mamérica Constancia era una de ellas, fue a una revisión. Su marido le esperó toda la vida. Y donde yo pedía que ella tenga reposo, pues, que era de unos 3 o 4 días. Y donde le dieron su alta a las 5 de la tarde. Y donde yo me regresé nuevamente al hospital y yo pedía que lo regresen para que venga mi esposa como fue, pues, sana y buena. Yo lo bajé trayéndolo para acá en la ambulancia. Lo bajé a ella, pero deshecha. Lo llegué, pero ya ella total mal, porque lo sentía el cerebro, lo sentía la columna, le venía vómitos. Entonces, a los 2 días, los doctores me dijeron que eso es cuestión de la anestesia. Y me dijo que agarre un fósforo y lo prenda, yo me dijo, al brazo izquierdo. Que si lo bota el brazo izquierdo, me dijo, entonces paciencia la cojuda. Y donde cuando ya falleció, me voy nuevamente a sentar la papeleta de función, donde salió el doctor Martín Ormeños y me dijo, cállate, ya no, pues hermano, nos sucedió esta desgracia. Pero yo en ningún momento me podía callar, ni en ningún momento podía estar tranquilo por haber quitarme a mi esposa, pues, de lo sana y buena. La justicia de Perú ha dictado sentencia el pasado mes de enero. La resolución judicial dice que no hay delito, que no hay genocidio. Los culpables siguen libres. Ya lo comenté al comienzo, todo esto hace que podamos sentir rechazo hacia la especie humana y que no todas las togas sean respetables. Y hasta aquí la Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado a las 2 de la madrugada a la Unidad Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Lléganos a horas con José Luis Salas. Muy buena semana a todos.